Cuarto punto, amigo, visualizar el éxito. Ya que tienes bien definido tu objetivo meta, ya que le pusiste una fecha límite, ya que has pensado constantemente en términos positivos, lo que sigue ahora es visualiza el éxito. Tienes que aprender a oírte, verte y sentirte alcanzando el éxito. Si tu meta era ganarte en 5 años $1,000,000, tienes que ahorita hacer el ejercicio de visualización, proyectarte 5 años más adelante, verte, oírte, sentirte, imaginarte que estás en una cama con cientos de miles de dólares, imaginarte que traes el carro de tus sueños, verte, oírte y sentirte, utilizando todos los sentidos. Esto lo que te va a hacer es programar todo tu cerebro, todo tu cuerpo, tus neuronas, ordenarle que allí es donde quieres llegar. La parte importante es entender que si tú aprendes a visualizar el éxito, todo tu cuerpo lo estás programando para que llegue allí. Ejercicio clave antes de cada cierre de venta. Visualízate que estás cerrando, visualízate, escúchate, vete, siéntete que estás logrando el cierre de tu venta. Esto te va a ayudar a programar todo tu cerebro, a generar una sintaxis mental para que todo tu cerebro se programe para alcanzar el éxito que tú quieres.